Bolo 6. Factores que influyen en el desarrollo de inteligencia policía. Los factores que han de influir en la producción de inteligencia son paralelos a los factores que se requieren en la planificación de un determinado fin. Los factores suelen ser internos o externos, desde la situación de estructura hasta los componentes naturales y sociales. Por ejemplo, incide y es un factor importante el conocimiento de las condiciones climatológicas reinantes en un determinado tiempo, como lo es el idioma, las costumbres, la religión, economía, política, cultura o psicología social de la sociedad o grupo del cual se quiere información. En realidad son muchos los factores que influyen para la producción de inteligencia. Los que deben tomarse en cuenta son los siguientes. La misión. La misión de la unidad es el factor más importante, porque domina todas las actividades de inteligencia de la unidad operativa. Las necesidades de inteligencia nacen del cumplimiento de la misión y por ello las actividades estarán dirigidas a obtener información necesaria para cumplir la misión. Todas las unidades de la policía boliviana, cualquiera sea la especialidad, dentro del cumplimiento de su misión principal establecen tareas, las mismas que se basan en actividades de inteligencia prevista con anticipación. Cuando se habla de misión, se habla del espíritu mismo del quehacer, es decir, de la esencia del accionar. El orden interno es el estado de normalidad. Los hechos contrarios al orden interno que se producen en estado de normalidad obligan a las unidades operativas a un mayor empleo de sus RHS y materiales. Por tanto, las necesidades de inteligencia adquieren una mayor demanda, debiendo procurarse con la celeridad del caso las informaciones relacionadas con los paros laborales, las delincuenciales, protestas contra leyes injustas, reclamos por la crisis económica, el alza del costo de vida, la especulación, el acaparamiento, etc., que se presentan en cualquier momento. Ante esta situación adquiere mayor importancia el factor sociológico en la producción de inteligencia operativa. La seguridad interna del país es un componente permanente de producción de información para inteligencia. El estado de emergencia se produce con la materialización de hechos graves contrarios al orden interno y que ponen en peligro la estabilidad de un gobierno legítimamente constituido, que puede dar lugar a que se dicte un estado de emergencia en toda o algunas zonas del país. Por ello, las necesidades de inteligencia estarán dirigidas al factor político, al sociológico y económico. La búsqueda de información para su procesamiento y luego convertida en inteligencia estarán dirigidos a actos de terrorismo, subversión y sabotaje. También se consideran dentro del estado de emergencia las acciones que deben realizar las unidades policiales en casos de desastres. La CP establece que le corresponde a la policía asumir el control del orden interno y por ello el Comando General de la Policía Boliviana asume el mando de las operaciones policiales, contando para ello con el apoyo de las unidades especializadas. Sin embargo, en caso necesario, el presidente del Estado de la República dispondrá de las Fuerzas Armadas para que asuman el control interno en casos de emergencia. La Defensa Nacional. La Policía Boliviana, como institución fundamental del Estado, participa en la Defensa Nacional según el artículo 254 de la CP. En caso de guerra, la PB pasa a depender del comando en jefe de las FFAA. Por el tiempo que dure el conflicto, durante la guerra convencional, la inteligencia operativa se orienta particularmente a la obtención de información sobre la zona de operaciones, en apoyo a las operaciones militares, así como también la detención y destrucción de las actividades de espionaje, sabotaje y reconocimiento del enemigo. En este caso, los organismos de inteligencia de la Policía Boliviana formarán parte de los comandos conjuntos de las Fuerzas Armadas. Características del oponente. Este factor se refiere fundamentalmente a la evaluación de la amenaza o el oponente. Consiste en un estudio detallado del oponente, su composición y organización, doctrina, táctica, armas y equipo, y sistemas funcionales de apoyo en el área donde se desarrolla la actividad que pone en riesgo la seguridad ciudadana. La importancia es el de determinar las capacidades enemigas y demostrar cómo podría operar el enemigo. Por ello se realiza un análisis detallado de este, para tomar los cursos de acción. Las fuerzas enemigas presentan variadas características, sus dispositivos, estudio de lugar, donde los infractores de la ley ejercen sus actividades, su composición, estudio de las organizaciones delictivas y la calidad de quienes la integran, sus fuerzas, conjunto o cantidad de infractores probables aliados o población que los apoya, actividades que realizan, comprende, el modus operandi y la identificación de las últimas actividades específicas, que permite conocerlas y que, sumado a los indicativos de sus últimas actividades, nos dará el conocimiento de lo que son capaces de hacer en el futuro. La capacidad, armamento y equipo que disponen, etc. El teatro de operaciones, una tarea importante del campo de inteligencia consistirá en buscar información, referente al área de operaciones, teatro, dentro del marco de influencia y barra o interés. La magnitud de esta tarea varía según el área o lugar y dentro de los componentes del potencial nacional tendrán particular importancia en política nacional, tanto interna como externa según corresponda, la misma que debe ser de especial consideración en los niveles superiores de conducción, por cuanto permitirá determinar la finalidad y objetivos del conflicto, aspectos que influirán en las operaciones. Geografía física permite el conocimiento del terreno, sus características y el clima del área de interés. Estos aspectos influyen tanto en las operaciones de las propias fuerzas como de las operaciones del enemigo. Población es un componente importante para los niveles de conducción. Su actitud, acciones y posibilidades afectarán a las actividades de inteligencia, pues incrementarán las necesidades sobre aspectos políticos, económicos y especialmente psicológicos. Característica del problema. Tipo de conflicto, es la forma como se presenta el problema, donde deberá volcarse el mayor esfuerzo en función de los componentes a ser considerados. El sistema de inteligencia policial es un organismo integrante del EM que coordina e intercambia adecuadamente las actividades con los demás componentes de la comunidad de inteligencia del Estado. Es un conjunto de órganos, recursos, normas y procedimientos técnico especializados y que se encuentran en interacción permanente destinados a la producción de inteligencia que requiere la PB. En sus diferentes niveles, el sistema de inteligencia de la PB, como integrante del sistema de inteligencia nacional, tiene los siguientes objetivos: prevenir acciones que atenten contra de la seguridad del Estado, de las autoridades legalmente constituidas y de la estabilidad social en las instalaciones que estén bajo responsabilidad de la Policía Boliviana. Alertar oportunamente al Comando General de la Policía Boliviana sobre la situación de inteligencia actual. Mantener constantemente informado al Ministro de Gobierno sobre la situación que vive el país. La finalidad, para lograr la concepción, orientación, dirección y ejecución del proceso de inteligencia, se desarrolle en forma coordinada, integrada y racional, para una adecuada y oportuna utilización. Estructura del sistema de inteligencia. Dirección de Inteligencia de la Policía Boliviana es el órgano de planeamiento operativo, coordinación y de producción de inteligencia a nivel institucional. Se constituye en órgano rector del sistema de inteligencia de la Policía Boliviana con las demás direcciones y dependencias de la institución, así como los departamentos y secciones de inteligencia, particularmente del Comando Departamental, Orden y Seguridad, FELC y demás unidades dependientes, en la ejecución de las actividades concernientes a lograr la paz y tranquilidad ciudadana. Organización de la DNIP, necesita para su funcionamiento, que todos sus componentes sean órganos activos y que sus mecanismos contemplen un sistema de inteligencia dentro de las unidades u organizaciones existentes en el país. Valores preponderantes, la misión asignada al director. Alcance, a todas las U, O, policiales EG, DIP. Inteligencia criminal. Duración, de acuerdo al procesamiento, evaluación, análisis, integración e interpretación, naturaleza de las operaciones. Por la clasificación de inteligencia policial, medios de inteligencia disponibles, RHS, armamento y equipo, necesidades de inteligencia. Para lograr el objetivo trazado o determinado, Organización de la comunidad de inteligencia. Canal de inteligencia. Es la comunicación permanente entre los órganos o dependencias del sistema de inteligencia con el objeto de difundir o solicitar, en forma rápida y directa, informaciones, medidas de contrainteligencia y otros aspectos que interesen al sistema. Un órgano de inteligencia es cualquier unidad, organización, oficina, grupos o individuos que contribuyen al éxito de inteligencia. Integrantes del sistema. En la policía boliviana, el órgano central del sistema cuenta con una DNI, encargada del planeamiento, dirección, mantenimiento y control de la búsqueda de información de inteligencia, seguridad institucional y seguridad nacional.